Bitácora. Bitácora. Su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro. Un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijo. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a su cita informativa con Bitácora. En la conducción les acompaña Darío Males, en el equipo técnico tenemos a Diego Salazar en la edición y grabación y en la cabina máster Andrés Viracocha. Les recuerdo que este informativo pueden escucharlo de lunes a viernes a las 12:30 en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana en los 940M o también en www.casadelacultura.gov.es. También estamos en Santo Domingo de los Áchilas en Radio Macarena, que nos retransmite en la señal de la 92.1 FM. Adelantamos nuestros sinceros agradecimientos a nuestros oyentes contándoles los titulares. Hoy en Cortos desde la Casa les contamos sobre las fiestas de San Fermín que han arrancado ya en España, los participantes que estarán presentes en Domingos de Casa Abierta y la muestra cultural que presentaron varios personajes privados de libertad en una cárcel en México. Hoy en el segmento Caras Caretas contaremos con la presencia del grupo Villamarca. Esta es una entrevista preparada en la que Laura Ríos platica con ese grupo de música andina. En especiales desde la casa les invitamos a ser parte de la Noche de las Máscaras, una obra que está presente aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como en cada emisión, los sucesos trascendentes de la música y las letras del Ecuador serán recordados en el segmento Episodios. Hoy recordamos los sucesos de un 10 de julio. Iniciamos el informativo invitándoles a escuchar Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Con el tradicional chupinazo, Pamplona ha abierto sus 9 días de fiestas dedicadas a San Fermín, patrono de Navarra, región norteña de España. De las fiestas de San Fermín se conocen las corridas de toros de Pamplona, la excesiva euforia de fiesta, las sangrías y la gran llegada de turistas a esta región de España. Son en total 9 días de fiesta. Este año se festeja hasta el 14 de julio, donde por debajo de la euforia, el alto consumo de alcohol y fiesta, se recuerda a San Fermín, el patrono de Pamplona, nacido en la capital de Navarra y enterrado en la catedral de Amiens, al norte de Francia. Para esta localidad española, que cuenta con cerca de 200.000 habitantes, la fiesta de San Fermín es el maná que cae del cielo. Esto porque cada año se espera la llegada de miles de turistas. Solo en el 2010 llegaron 1,5 millones de visitantes, lo que acrecienta las arcas financieras de Pamplona, considerando el mal momento por el que atraviesa la economía española. Para este año, autoridades de Pamplona han presentado una aplicación en inglés que ofrece información a los turistas sobre lo que se puede encontrar en la gran fiesta, como también ha sido denominada esta celebración. La aplicación también advierte a los turistas de lo peligroso que puede ser participar en la corrida de toros de Pamplona. Comida, artesanía, teatro y buena música presentes en Domingos de Casa Abierta. Como ya es costumbre, la Casa de la Cultura Ecuatoriana presenta su programa mensual Domingos de Casa Abierta. Esta tendrá lugar en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a partir de las 9 horas de este domingo 12 de julio. El ingreso no tiene costo alguno. Usted podrá apreciar la participación de grupos como Vientos Andinos, Villamarca y los Ruiseñores de América. Además, se entregará el mérito al reconocimiento cultural a varios personajes que desde distintas expresiones artísticas han aportado al desarrollo del país. Entre ellos están Segundo, Orito Fernández, Franklin Villegas, Dúo Las Alondras del Ecuador, integrado por Lourdes Villacrés y Nelly Romero, Fausto Camaño y la actriz rusa Irina Gamayunova. Además, en las inmediaciones, el público que se desite en el Ágora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana podrá deleitarse con los platos típicos del país y llevarse a su casa el trabajo que hacen las manos artesanales del Ecuador.